Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buen día, tenga toda la audiencia de Palabra y Cordillera, las personas que a esta hora nos acompañan en este programa de opinión pública, opinión política y opinión ciudadana que hacemos desde la radio comunitaria en San Vicente de Chucurí todos los sábados. Buen día, amigos de la mesa. Un saludo hoy a los corresponsales internacionales que de otros lugares distintos a San Vicente nos acompañan con sus notas, y a Leonardo Amaya Calderón, que desde la emisora nos hace el acompañamiento técnico. Buenos días, Javier David. Buenos días a Alberto. Y por supuesto, un saludo cordial a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, especialmente a Jorge Correa. Los invito a oír el audio preparado para el día de hoy. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, que tenemos que salvar primero el país y después miraremos atrás. Por eso creo, estoy convencido, que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Ya oíamos las voces de Ernesto Guevara en la ONU en 1964 y de Augusto José Román Pinochet Ugarte en el año 1983. Bueno, señores y audiencia, esta semana, por motivo de dos hechos, básicamente se dieron discusiones que animan el programa de hoy. La primera es unos petardos al busto del expresidente Laureano Gómez en el norte de Bogotá y la salida del país de un sobrino suyo, el congresista Miguel Gómez, y por otro lado, con motivo de el primer año de haber sido electo popularmente Juan Manuel Santos como presidente, en unas entrevistas el jefe de Estado anunció que lo que se estaba viendo en el país era la presencia, la activación nuevamente de la extrema derecha. Después de eso, pues también se habló de la presencia de la extrema izquierda, de una mano negra. Bueno, y todas esas cosas nos hacen hoy realizar un programa que intente conversar sobre estos temas, que pues al menos no son tocados casi nunca directamente por los jefes de Estado. Ellos no son los que proponen esas conversaciones, y detrás de cada uno de esos temas hay consideraciones bastante importantes que merecen un poco de conversación. Pues efectivamente, esta semana, como ya lo mencionaba Javier David, el señor presidente lanzó una hipótesis que no es nada nueva y que tiene que ver con la presencia de los extremos en la capital de la República y en todo el país, en este caso haciendo alusión directa a la extrema derecha, a quien el presidente culpó de este petardo en la cabeza de Laureano Gómez. Laureano Gómez, que fue un presidente de derecha, ¿no? Es extraño que la extrema derecha atente contra las insignias y los símbolos de sus quereres, al menos que sea para precisamente confundir a la opinión y quizá también un poco a la justicia. Quería decir rápidamente que estos conceptos, creo que es posible que ya se haya hablado de esto en Palabra y Cordillera, de derecha e izquierda, provienen de la Revolución Francesa, de la manera como se organizaban en esas reuniones, en esos encuentros que sucedieron, pues fundamentalmente era que los representantes de la nobleza y del clero se sentaban a la derecha y los representantes de eso que se llama el tercer estado se sentaban a la izquierda. Y, o sea que ese concepto no es tan viejo tampoco, aunque la derecha y la izquierda han existido mucho antes de la Revolución Francesa, pero pues data entonces de 1789. La dificultad, es decir, es fácil decir que es derecha e izquierda con respecto a ese momento francés, pero el problema es que en la historia y más en la historia contemporánea esos límites empiezan a diluir. Es muy difícil señalar quién podría ser o no de derecha o quién de izquierda, máxime cuando pareciera que esos conceptos se definen estrictamente por su contrario. Es decir, como diría Perogrullo, de izquierda es todo lo que no es de derecha. Ahí se puede leer de ese acto del que pues no se tiene todavía certeza de dónde provino, es una mera especulación decir que se trata de un atentado por la extrema derecha, pero también pudiera ser un simple acto de vandalismo sobre el busto de Laureano Gómez. Me parece a mí que hay que ver cuál podría ser la motivación de este acto, bajo el entendido de que fuese el producto de la extrema derecha. ¿Cuál podría ser el interés político que lleva a estos extremistas a querer desestabilizar un gobierno que no se caracteriza precisamente por ser de izquierda, un gobierno encabezado por un presidente que hizo parte de un gobierno de ultraderecha, por como se me ocurre llamarlo a mí, caracterizándose por ser un miembro activo que tomaba decisiones en ese gobierno? Entonces a mí me entran las dudas frente a eso, porque no encuentro ningún acto que pudiera justificar la actuación de la extrema derecha frente a lo que ha sido el proceder del presidente de la República o lo que ha sido el proceder de este gobierno, que a mi juicio se siguen marcando en actos de derecha, siguen siendo los mismos actos que se han venido ejecutando por gobiernos anteriores. Es la representación fiel de la continuidad en políticas económicas, algunos esfuerzos en política social, pero creo que en términos de operatividad no se concreta nada. Pero, por ejemplo, el presidente en esa alocución, en esa entrevista, no solamente señaló la presencia de la derecha en su extremo, en esa mano negra, también la derecha, la izquierda extrema, sino que trató de desligarse. Él borró de una cualquier pasado que lo pudiera relacionar a él con alguna de esas vertientes, tanto que dijo que había una, volvió a su tesis de algunos años atrás, que había una tercera vía, que era la del centro, y que ahí era donde él se ubicaba, y que por lo tanto no solamente habría que descubrir quiénes conforman esas extremas, sino que había que caer con todo el peso de la ley y desarticularlas. Entonces, todavía yo tampoco sé cuál es el móvil político de esas bombas, de esos petardos, y si existe o no una extrema derecha, pero sí me quedó claro que una intención política del presidente es irse alejando, o al menos dejando claro que él como jefe de Estado pertenece a una corriente distinta a la que pudiera haber hecho atentados como el que se presenta en el norte de Bogotá. Creo que no ubicaría al gobierno anterior como la ultraderecha en términos generales, pero sin lugar a dudas era un gobierno de derecha, una derecha claramente definida. Y en ese orden de ideas me parece que sí habrían seguidores, partidarios, muchachos huérfanos del poder, como los llamó el mismo presidente de la República, que aunque evidentemente el presidente Santos no es de izquierda ni nada que se le parezca, sí pueden considerar desde su derecha recalcitrante que ciertas acciones del presidente actual son de izquierda. Es decir, las columnas, por ejemplo, de José Obdulio Gaviria o de Ernesto Llanjuren, casi que están graduando a este gobierno actual de ser un gobierno proclive a los grupos armados ilegales como la FARC, que están orquestando la creación de un nuevo Caguán. Temas como la ley de tierras, que a pesar de todas las críticas que se puedan tener sobre ellas, pues resulta una iniciativa un tanto sui generis en la historia política reciente del país, pues son consideradas por muchas personas como una política que no precisamente es de derecha y que desde esa concepción de derecha pues atenta contra el Estado mismo y con el orden que se había establecido. La presencia de una derecha o una izquierda, haciendo la salvedad del principio del programa, que tal vez hoy día hablar groseramente en esos términos es anacrónico, porque están diluidas en muchas facetas esas dos vertientes, pero sigamos con esa claridad hablando de derecha e izquierda. Son opciones legales, es decir, el expresidente Álvaro Uribe legalmente hizo un ejercicio de gobierno de derecha y está bien. Y por ejemplo, si alguien, digamos, del Polo Democrático hubiese sido presidente, posiblemente o alcalde haya hecho un ejercicio de gobierno de derecha, de izquierda. Pensemos en lo que dicen los letreros de los partidos políticos. La cosa es la parte no legal de esas militancias de izquierda y derecha, que son las extremas. Esa denuncia es importante. ¿En qué momento, por ejemplo, un gobierno de derecha está interesado que para mantener su hegemonía, para que el control del ejercicio del poder que tiene se mantenga, anima la manifestación de grupos que asumen, por ejemplo, actos armados para que esa derecha se mantenga? Ahí podría ser el término también viejo del establecimiento. Entonces, la extrema derecha casi siempre se relaciona con el establecimiento, con el gobierno de turno. Para que se mantenga, se animan esas manifestaciones. El presidente lo llamó la mano negra, pero también denunció que hay desde la izquierda legal y democrática ejercicios que animan la presencia de grupos armados clandestinos que tratan de hacer ejercicios de poder. Especialmente hay uno que desde hace año y medio viene haciendo curso y lo llaman el PC3, que incluso dicen que hay congresistas que están liderando. Pero este presidente la volvió a nombrar, ¿qué días? En el programa de televisión. Entonces, es las extremas, una primera idea para ponerle en conversación con ustedes. Las extremas son promovidas por las partes legales de la izquierda y la derecha, porque, por ejemplo, si fuera la guerrilla, la extrema izquierda, la izquierda extrema en la guerrilla, ¿tiene vínculos con partidos políticos o no? ¿O esa derecha extrema de la que hablan tiene relación con grupos políticos? Pues en Colombia se puede hacer una caricatura, creo yo, y decir, con todas las salvedades que ha hecho Javier David, que los paramilitares representaban la extrema derecha y la guerrilla colombiana la extrema izquierda. Y como todos sabemos, y como no es un secreto, pues evidentemente alguna parte del establecimiento y alguna parte de los partidos políticos han estado vinculados a uno u otro de esos grupos, ¿no? O sea, lo que sucede es que no necesariamente, para responder su pregunta, creo yo que las manifestaciones de extrema izquierda o extrema derecha tengan que ser conectadas por grupos políticos legales. Evidentemente hay manifestaciones en el mundo de extrema derecha que son censuradas por lo menos públicamente por los mismos partidos de derecha. Me voy a volver un poco para subrayar algo que dijo Giovanni, es que yo también creo que este petardo, esta carga diminutamente explosiva en el busto del expresidente Laureano Gómez es producto, creo yo, de la acción de un grupo de muchachos, algunos vándalos o qué sé yo. No me parece el acto terrorista de un grupo de extrema derecha ni de extrema izquierda. La cosa con estos actos, Alberto, es que pues se pretende hacer ver a la ciudadanía que el gobierno nacional ha disminuido ese empuje en aras de la seguridad, y por lo tanto pues se quiere llenar a la gente de desconfianza, aprovechando si el acto vino o no de un grupo de extrema izquierda o extrema derecha. Pues sí, evidentemente esa es la intención, ¿no? A dar la sensación de inseguridad en las ciudades. Por lo demás, yo no estoy ni siquiera de acuerdo con la pregunta de Javier David, porque creo que es pregunta, no es afirmación. Porque es que los extremos también surgen como alternativa independiente de poder. No necesariamente tienen que estar ligados a las organizaciones legales que representan a uno de estas partes, ¿no? Ya sea de derecha o de extrema, que ni siquiera se llaman grupos de derecha o de izquierda. Sencillamente se caracterizan por unas manifestaciones ideológicas y ahí son encasillados, por llamarlo de alguna forma. Además, tampoco creo, Javier David, que eso de querer mantenerse en el poder sea exclusivo de la derecha. Por supuesto que la izquierda, si tuviera la oportunidad de gobernar, se haría lo posible por mantenerse y ejecutaría actos que pues llevarían a pensar a los gobernados que ha dejado de ser un gobernante de izquierda para convertirse en uno de derecha. La respuesta de ustedes dos confirma la mía. Yo también creo que las extremas en general deberían ser independientes de si hay animadores políticos legales que los impulsan. Solo es que la tesis de la institucionalidad de la presidencia es que esta extrema derecha sí está bajo el influjo de personalidades, sí, lo pone en términos presuntos para evitar problemas legales de investigación, pero lo que salió alrededor del tema de Laureano Gómez, de Álvaro Gómez Hurtado y de ahora el congresista Miguel Gómez, es que un grupo de personas que hicieron parte de gobiernos legales, fueron presidentes, fueron ministros, fueron congresistas, están apoyando la presencia armada de esa extrema para que no se sepa la verdad, por ejemplo, del por qué fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Cuéntenos por qué fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. No, hasta ahora lo que se sabe es que es un secreto de Estado. Usted lo sabe y no nos ha querido decir, pero yo no creo tampoco que Juan Manuel Santos haya hecho una declaración tremendamente novedosa, en el sentido que en esa caricatura de la que estamos hablando, la extrema derecha representada en los paramilitares, pues es evidente, solo algunas ciertas personas precisamente de derecha niegan que esos paramilitares hayan estado relacionados desde sus orígenes hasta su actualidad con una parte del establecimiento, con senadores de la República, con alcaldes, con concejales, con la empresa privada, con grandes terratenientes. O sea que Juan Manuel Santos no nos está develando ningún misterio. Lo que resulta novedoso es que un presidente reconozca que las manifestaciones violentas de extrema derecha están vinculadas directamente con cierto sector de lo que usted ha llamado el establecimiento, pero pues esa es la tesis que durante muchos años han sostenido muchas personas y ha corroborado la misma realidad. Y cuando se reabre la investigación, por ejemplo, de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado por algún testimonio de un exparamilitar, Rasguño, cuando se ubica a esos animadores políticos de la extrema derecha, pudiera ser, ¿no? Pues, otra cosa curiosa es que las cabezas visibles o las primeras que salen como a responder públicamente tienen que ver con políticos del Partido Liberal. No, pero es que usted está... Sí, yo sé que también Rasguño está hablando de los narcotraficantes. Cuando Juan Manuel Santos habla... Del Valle del Cauca. Cuando Juan Manuel Santos habla de una parte del establecimiento que hace parte de la extrema derecha, que son responsables de lo del busto de Laureano Gómez, no se está refiriendo, no está insinuando de ninguna manera que Samper y Serpa hagan parte de ese grupo de extrema derecha, ni siquiera Rasguño lo está insinuando, es que son dos cosas completamente diferentes. Hay una tesis que es la de Juan Manuel Santos y la de algunas personas que creen que, así como algunos otros eventos que han sucedido, como recuerdan la bomba, el carro bomba, pequeño carro bomba enfrente del edificio de Caracol a inicios del gobierno Álvaro de Juan Manuel Santos, la primera tesis también que surgió era que era la derecha que quería desestabilizar este gobierno para demostrar que se había menoscabado la seguridad democrática. Entonces la tesis de Juan Manuel Santos es que ese grupo, del cual no tiene nada que ver Samper ni Serpa, hacen este mini atentado contra el busto de Laureano Gómez con fines similares. La tesis de Rasguño, que no tiene nada que ver con la de Juan Manuel Santos, es que a Laureano se ponen estas bombas, o la que se desprende de Rasguño es que se pone este petardo para atemorizar a aquellos que están declarando en contra, por ejemplo, de Samper y de Serpa, del expresidente Samper y el que fuera su ministro de gobierno Horacio Serpa. Entonces son dos hipótesis de trabajo diferentes. Distintas, que la relación es la hace no el presidente de la República, sino que se unen esas dos tesis en los ejercicios periodísticos y de opinión durante toda esta semana larga. Ahí es donde se mezclan esas dos, porque tienen tanto lo del expresidente Samper y el exministro Horacio Serpa como lo de la extrema derecha, tienen ambos en el reposo de su origen el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, tienen relación con esa persona. Entonces, yo he escuchado en varios programas de opinión que pues elaboran la discusión alrededor de mezclar esas dos tesis. Pues están terriblemente equivocados. Digamos que las tesis también de origen de las hipótesis sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo, las que más se barajan son esas mismas que no están relacionadas entre sí. Hay un grupo de personas que afirma que el narcotráfico le hizo este favor a Ernesto Samper, porque ustedes tienen que recordar que Álvaro Gómez fue uno de los políticos que criticó más duramente esa sospecha de la infiltración del dinero del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper. Pero por otra parte, hay un grupo que cree que Álvaro Gómez se había transformado en un sujeto incómodo para el régimen mismo, que con los años venía asumiendo posturas cada vez más liberales y criticaba precisamente a eso que él mismo llamaba el régimen, y que fue esa extrema derecha fundamentalmente representada en una parte de la cúpula del Ejército Nacional la que atentó contra Álvaro Gómez. Pero no hay una relación entre Samper, entre una

ha decidido ampliar la imputación de Panero por un supuesto fraude fiscal. En la actualidad, el exalcalde sigue viviendo en Boadilla del Monte, aunque desde que dimitió como regidor de esta localidad madrileña, son contadas sus apariciones públicas. Así, en apenas un par de años, ha pasado de ser uno de los alcaldes más poderosos del PP a convertirse en uno de los principales causantes de una trama de corrupción que preocupa enormemente a el país. Informó desde España para Palabra y Cordillera César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. Hola, buenos días. Bueno, noticia de esta semana, que, o por lo menos desde ayer, acá en Francia, tiene que ver con que, paralelo al aviso que da el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre el retiro de las tropas desplegadas en Afganistán, por su parte también el gobierno francés ha planteado, ha expresado que se van a comenzar a retirar una parte de esos soldados franceses que se encuentran combatiendo pues con otros ejércitos del mundo en Afganistán. Es una noticia con muchos ángulos de análisis. Bueno, el año entrante hay elecciones presidenciales, pero también hay entonces, además del aspecto político, está el aspecto económico, el golpe o la crisis económica que atraviesa Europa, las crisis de presupuestos, pero también hay otra crisis política internacional que tiene que ver con Libia, en donde Francia ha hecho un esfuerzo considerable. Entonces, bueno, es una noticia que se debate mucho y con distintos ángulos en estos días. Dani Josué Cruz, hoy estamos en París. Bueno, un saludo a César, que nos explica desde Palma de Mallorca cómo el alcalde de Boadilla del Monte tiene casi las mismas imputaciones que el alcalde de Bogotá. La diferencia es que el español renunció, el de Colombia todavía no. Y pues Dani, desde Francia, nos comenta ese desarme a plazos que está haciendo el Premio Nobel de Paz en Afganistán. Y el gobierno francés que les está siguiendo la cuerda. Quería volver a algo que Giovanni insinuó, y es que yo creo, lo he dicho en otras oportunidades, que el tema de la diferencia entre la izquierda y la derecha siempre se diluye, siempre se esfuma, siempre se resuelve cuando la izquierda llega al poder, cuando la izquierda gobierna, porque pareciera ser que necesariamente todo gobierno tiende a ser de derecha, sin importar cuál haya sido su origen. Un ejemplo quizá histórico bastante evidente es lo que sucedió después de la Revolución Rusa, más específicamente durante el gobierno de Stalin, que no sé si alguien se atrevería a considerarlo un tipo de izquierda, un tipo liberal. Pues es que yo estoy parcialmente de acuerdo con esa afirmación que usted hace, ¿no? De que todos los poderes son de derecha. Sin embargo, pues en el caso que abordamos hoy, cuando tratamos los extremos, creo que no viene a consideración ese ejemplo, Alberto, porque sencillamente no se puede comparar el simple acto de considerarse de izquierda con el acto de ser catalogado como de izquierda extrema, en donde ese extremismo es precisamente caracterizado por la ejecución de algunos actos socialmente desaprobados, elevados casi que a la categoría de delitos, que atentan contra la estabilidad social del conglomerado. Entonces, creo que es precisamente, o son precisamente, esos actos los que caracterizan a los extremos. Pero, Giovanni, dése cuenta que, al margen de la caricatura, acá en Colombia hace mucho tiempo no existe la extrema izquierda. A mí me parece que el simple hecho de que haya un grupo de personas que hayan decidido a alzarse en armas ya es un acto de extrema izquierda. No, porque fíjese que también hay un partido político, uno se puede o alzar, varios partidos políticos que son de izquierda. Uno se puede alzar en armas siendo extrema derecha. Por supuesto. También. Sino que como aquí el establecimiento ha sido de derecha, quien se alza en armas... Es también, pero es que la concreción de actos de violencia por parte de esos alzados en armas, pues finalmente los, a mi juicio los ubican en los extremos. Mire, yo ayer estaba pensando, intentando ubicar personas en la historia reciente de Colombia en uno de los dos lugares. Yo creo que lo último que fue extrema izquierda en Colombia fue... el cura Pérez y un poquito algún tiempo en el que duró el relevo del ELN. A mí me parece que hoy en la actualidad ubicar a la FARC en algún espectro político es un error, en la medida en que no está ni en el extremo izquierdo ni en el medio. ¿Se cree que son solamente narcotraficantes? Creo que hace mucho tiempo renunciaron a la vocación de poder. No creo que el interés de la FARC sea establecer un estado revolucionario y dirigirlo. Me parece que ya renunciaron a eso y están cómodos en esa actividad ilegal. Supongo que deben existir algunas personas aún con algún criterio político y ese tipo de cosas, pero por lo menos a mí la evidencia empírica no me indica que haya hoy en día un movimiento político alzado en armas en Colombia. Y en el improbable caso que accedieran al poder estas expresiones armadas de la izquierda, tal vez no harían cosas diferentes a los ejercicios de los últimos gobiernos. Entonces es un poco más coherente ideológicamente la extrema derecha en el país, porque uno cuando se ubica ahí, por ejemplo, el paramilitarismo independientes si tenían como altos niveles de capacidad intelectual o ideológica, si sabían qué estaban haciendo y qué era lo que, cómo era que querían organizar o en ese momento refundar la patria. A mí me parece que no puedo diferenciar mucho eso, Javier David, porque evidentemente la defensa del establecimiento como acto fundante de esos grupos de extrema derecha, pues finalmente puede ser desvirtuada por la intención de cambiar el establecimiento por los grupos de extrema izquierda. Y en ese orden de ideas, pues la claridad también es absoluta en esos grupos. Entonces yo no puedo decir que los unos la tienen más clara que los otros por la simple ejecución o la simple concreción de las ideologías que los han caracterizado. Pero también me parece a mí que, no sé si esa teoría de es que a las FARC les conviene que las cosas sigan así como están, ¿no? que son partidarios de mantener ese establecimiento, que no tienen ninguna vocación de poder. A mí esa teoría, pues yo no la alcanzo a compartir, porque considero que si eso fuera así, ya hubiese significado para estos grupos su desaparición total. Creo que se hubiesen convertido en unas simples bandas de delincuentes, de lo cual tienen mucho, pero no creo que se pueda decir que han renunciado a cualquier vocación de poder o que hayan renunciado a esa intención, por decirlo, revolucionaria y cambiar cualquier tipo de establecimiento. Yo diría que no han renunciado al poder representado en el enriquecimiento. No me parece que haya alguna otra intención, pero tampoco creo lo que sugirió Javier David, o lo que se preguntó Javier David. Me parece que sucede lo mismo con eso que llamamos el paramilitarismo. Si bien en algún momento histórico hubo una, algo que podríamos llamar una ideología con algunas reservas, alguna tendencia de orientación política contra insurgente y tal, pues también los paramilitares más recientes, los últimos antes de la llamada desmovilización de la Ley de Justicia y Paz, pues eran organizaciones armadas con necesidad de control del territorio, pero también por un objetivo que era claro y era el narcotráfico también. Me parece que una vez metidos en ese negocio era completamente indiferente si se refundaba o no la patria, o si se hacía control educacional sobre la población. Ya los intereses eran otros y lo que quedaba era un rezago. Lo que sucedió es que se dio la coincidencia de esos grupos narcotraficantes paramilitares con, digamos, compañías, asociaciones con parte de la sociedad y del establecimiento, que seguían representando unas tendencias que podríamos llamar de derecha. Creo que hoy en día en Colombia, por lo menos en lo que conocemos, en los grupos de los que se hablan reiteradamente en los medios de comunicación, rastrojos, paramilitares, neoparamilitares, guerrilla, yo no percibo orientación política alguna. Solo percibe actos de extremos. No, percibo precisamente grupos que se incrustaron también en un statu quo que es evidentemente favorable para ellos. Es que el negocio del narcotráfico es una maravilla. Y mientras tengan el control de ese negocio, pues difícilmente estarán interesados en otra cosa. Fíjese que su ejemplo frente a los grupos al margen de la ley que dice usted se han insertado en el statu quo favorable, puede aplicarse fácilmente a esas personas de las cuales el presidente Santos ha dicho están huérfanos de poder. De alguna manera esas personas han perdido ese statu quo favorable y han hecho todo lo posible por recuperarlo o por hacer todo lo posible para que se deslegitime la idea de seguridad en la capital. Y en ese orden de ideas, la hipótesis del presidente Santos pues tiene total validez. Sí, porque ustedes no han contemplado tampoco, o no hemos contemplado tampoco una otra hipótesis, con la cual yo no me comprometo, pero que existe como hipótesis, y es que cuando el presidente Juan Manuel Santos habla de la extrema derecha, se está refiriendo al gobierno inmediatamente anterior, se está refiriendo al expresidente Álvaro Uribe y sus amigos, no se está refiriendo ni a grupos por allá lejanos ni históricos, sino a ese grupo específico. No me comprometo. Eso sí, creo que esa es la parte más novedosa de lo que dice Juan Manuel, quien directamente no señala, pero todo su discurso, como ya lo había mencionado Javier David, apunta a eso, a los amigos más cercanos del expresidente, a quienes, sin hacerlo directamente, inculpa de estos actos de extrema derecha en Bogotá y en todo el país. Bueno, hoy me han abordado más preguntas que afirmaciones, de paso muy bien respondidas por ustedes dos. En esta parte final quería era comentar que cuando se afirma que existe una extrema derecha, por ejemplo en Bogotá, que está haciendo estas cosas, el presidente también puede estar admitiendo que estos grupos que se han llamado neoparamilitares o las BACRIN, ¿cómo se llaman en Bogotá? ¿URDAT? No me acuerdo bien. Tribus Urbanas. El ERPAC. El ERPAC. Es Ejércitos Revolucionarios Anticomunistas, me parece que es la sigla. Bueno, si existe todavía la extrema derecha, dicho por el presidente, pues también desdice un poco la explicación que desde el Ministerio de Defensa el gobierno había hecho fehacientemente sobre la no presencia en ninguna clase de expresión de ejercicios armados clandestinos de derecha que estuvieran generando control territorial, por ejemplo en Bogotá y en el país también. Esa como esa contradicción, o no sé si de manera clara él trató de decir que pues es evidente que existe todavía esa expresión del paramilitarismo, todavía está haciendo de las suyas en la ciudad capital. Bien, si hoy hubiera estado Jorge Correa, seguramente hubiese respondido más claramente todas estas preguntas que usted trajo hoy. Nosotros hacemos lo que Dios nos permite, por supuesto no... Pero son un buen reemplazo de Jorge. No, Jorge, obviamente el profesor Jorge siempre será el primero. Hoy una pieza del escritor y músico canadiense nacido en Montreal en el año 34, ganador del Príncipe de Asturias de las Letras. Ahora en la voz de la siempre querida por esta mesa, Regina Spektor, Te recuerdo claramente, dice la canción de Cohen, eras famosa y tu corazón era una leyenda, repetiste que preferías hombres bien parecidos, pero por mí harías una excepción. Remember you well, in the Chelsea Hotel, you were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. And those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song, probably still is for those of them left. How about you got a weight in it, baby? You just turn your back on the crowd. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself up, you said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away alone, said you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that driving around. La noticia de la semana. Una noticia local y una internacional. La local es algo bueno para el municipio, y es que después de 5 semanas donde la famosa avalancha se llevó uno de los puentes que comunica a este pueblo dividido por esa quebrada en dos, volvemos a tener puente. Hay que reconocer el ejercicio de gestión rápida que en los últimos 15, 20 días lideró la administración municipal, el buen apoyo del ejército colombiano en un batallón de ingenieros y pues el logro también que se hizo de que el compromiso del gobierno nacional fuera una realidad. Entonces, sin más así, solamente reconociendo eso, es importante para el municipio que tengamos otra vez puente y que en esa medida nos comuniquemos un poquito más. Es que la ventaja de los puentes que construye el batallón de ingenieros es que no hay contratista, no hay interventor, no hay sindicato, no hay nada. Entonces, por eso la agilidad y la velocidad, y hay que reconocer en este caso la importante labor que hizo el ejército de Colombia. Bien, entonces sí se puede hacer cosas buenas en este municipio. Y la internacional es algo de lo que no se sabe mucho. Es el estado de salud del presidente de la hermana República de Venezuela. Lleva ya casi 3 semanas internado en Cuba, haciéndose exámenes y intervenciones quirúrgicas, pero realmente todavía el mundo, o al menos este comunicador comunitario, no se ha enterado de qué es lo que pasa con la salud del presidente Hugo Chávez. Voy a decir algo que pena comentarle por segunda vez, una noticia que podría sonar un poco a Claudia Gurizati, pero des en cuenta que es una actitud propia de dictadores. No estoy diciendo que el presidente Chávez sea un dictador, pero generalmente son los dictadores los que esconden el estado de salud. En los gobiernos normales, generalmente la gente tiene acceso a ese tipo de información, pero ustedes recordarán lo que pasa en Corea del Norte, ese secreto sobre el estado de salud de ese presidente, lo que sucedía en la misma Unión Soviética, lo que sucedía con Fidel Castro, hasta que fue ya imposible ocultarlo más. Esta semana al suspendido alcalde de Bogotá se le suma la formulación de pliego de cargos por parte de la fiscal general Vivian Morales por el delito de peculado, asunto que ha generado bastantes reacciones en todo el país, especialmente en los sectores políticos que lo apoyaron en ese ejercicio del poder y, por supuesto, todo lo que lo antecede. Estoy hablando del Pueblo Democrático, quien pues formalmente le ha pedido que renuncie a su cargo para que se ocupe de la defensa judicial. Considera el Polo que el señor alcalde no tiene cabeza ya para pensar en la gobernabilidad de Bogotá debido a todos los problemas legales y disciplinarios que tiene encima. Acerca de la oportunidad de pedir esta renuncia, también quiero recordarle a los oyentes que pues hay una presunción de inocencia que está a estas alturas salvaguardando al alcalde de Bogotá de cualquier cosa. El suspendido alcalde de Bogotá todavía es inocente hasta que, pues, en medio de un juicio se demuestre lo contrario. Claro, pero siguiendo con su idea, era posible que el pueblo hace algunos meses atrás le hubiese sugerido al alcalde que, por tal vez no tener cabeza para asumir toda la... Es que la primera solicitud de renuncia del alcalde de Bogotá viene de sectores como el partido de la U, por ejemplo. El partido de la U que comparte medio gabinete en Bogotá. Y en ese orden de ideas, pues el pueblo... Dígame usted, ¿cómo puede el pueblo conectar una iniciativa que viene de un sector que está precisamente gobernando Bogotá? No se puede. Ahora que Clara López es alcalde encargada, pues le queda bien pedirle a Samuel que... No se trata precisamente porque Clara López sea la alcaldesa encargada. Sencillamente porque se han dado algunos hechos que comprometen seriamente la responsabilidad del alcalde, aunque no se han demostrado que sean verídicos, pero es necesario que, en aras de esa defensa judicial y de que él pueda demostrar su total inocencia, pues se desvincule del cargo. Pero ni siquiera es obligatorio. Muy bien, yo, como estoy interrumpiendo las noticias de mis compañeros, no voy a decir mi noticia. La dejaré para la otra semana porque seguirá siendo actual. Y para despedirnos, Hotel Chelsea número 2 en voz y piano de un neoyorquino espontáneo, usuario de las redes sociales llamado Matthew Luke Sandoval. Y dijiste, escribió Caen, no importa, somos feos, pero tenemos la música. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y cordillera, sábado 7:30 de la mañana. Israelitas de América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Palabra y Cordillera vuelve en 8 días. Un gusto haber estado con ustedes.